بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين طاسين. Estas son las aleyas del Corán, un libro esclarecedor. هدى وبشرى للمؤمنين. El cual es una guía y contiene buenas noticias para los creyentes. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Esos que realizan el salat, entregan el azaque y creen firmemente en la otra vida. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ciertamente, hemos hecho que quienes no creen en la otra vida se dejen seducir por sus acciones pensando que son buenas y estén extraviados y desorientados. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Esos son quienes recibirán el peor castigo en esta vida y quienes perderán más en la otra. Y tú, oh Muhammad, recibes el Corán de aquel que es sabio y omnisciente. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Y recuerda cuando Moisés dijo a su familia: He divisado un fuego, volveré con alguna información o con alguna brasa encendida para que podáis calentaros. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Y cuando llegó al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que decía: Bendito sea quien se encuentra junto al fuego, Moisés, y a su alrededor los ángeles, y glorificado sea Allah, el Señor de toda la creación. Ya Musa, innahu ana Allahu al-Aziz al-Hakim. Moisés, soy yo, Allah, el Poderoso, el Sabio. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. Arroja tu cayado. Y cuando lo arrojó y vio que se movía como una serpiente, huyó sin mirar atrás. Allah le dijo: Moisés, no tengas miedo. En verdad, los mensajeros no tienen miedo cuando se hallan ante mí.